Eso, bien, hermana Valeria ahí. Bienvenida, hermana. Ya anhelamos siempre su presencia, su voz potente. Hermano, quiero. Bueno. Es importante que estemos todos involucrados y eso también antes de que empiece la reunión. Ya estar orando acá, estar trabajando en diversas cosas en la iglesia. Y no tan solo llegar a la reunión, o llegar tarde ya, no, eso es peor. Pero llegar antes y poder estar involucrados. Ya sea, hay muchas cosas que hacer y es una bendición poder sobre todo esperar el inicio del mismo culto, orando con otros hermanos o acogiendo sus vidas. Algunos vienen con carga, con situaciones bien complejas, y que alguien lo reciba y poder orar por ello. Y sobre todo uno hacerlo, ya más que esperar que lo hagan por uno hacerlo. Entonces eso es una bendición, ¿está de acuerdo? Sí, uno dar a otro, eso es mucho mejor que recibir y estar esperando que otro se dé cuenta si me pasa algo, sino que yo poder hacerlo por los demás. Y lo otro, hermano, contarle también que, bueno, yo ayer me invitaron a un seminario y fue una bendición tan grande. Fui con mi hermana, con Bernardita, y fue en Santiago un seminario para mujeres. La Iglesia Renacimiento lo está haciendo hace bastantes años y la verdad es que es una producción, pero me quedé impresionada, ya es la producción ese seminario. Y me invitaron a predicar, y bueno, igual así a uno le da como cosa, estaban felices, puro esperando, con regalos, volvimos. Y fue realmente, no sé, me llegó bastante. Y a la vez también Dios se manifestó de una manera, pero tremenda. Ya fue, no sé, nosotras quedamos muy impactadas con los testimonios después de la palabra. Testimonios que, en los cuales Dios, cómo obra en gente que uno a veces ve como sirve a Dios, pero detrás de eso hay milagros tan grandes. Igual que acá, pero muchas veces no lo expresamos, no lo exponemos. Así que los animo a que puedan exponer esos milagros que Dios, esa obra tremenda de Dios, que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que ahí fue, estábamos muy motivadas y distintas para el otro seminario también de mujeres, ya que seguramente va a ser el próximo año. Bueno, y ahora quiero invitarlo a que podamos orar al Señor por este mensaje que Dios nos tiene, palabra de Dios para nosotros. Y orar también por dos hermanos que exactamente uno de ellos no está enfermo, pero no está, y es parte del cuerpo, y es el hermano Gianni. Está bastante estresado por el trabajo académico que tiene que terminar y que se propuso como meta terminarlo este año, y todos nosotros como iglesia decimos amén. Por lo tanto, oremos al Señor por él. Y a la vez también siento mi corazón orar por Lucas, y veo a Paola, quiero orar por Lucas, es el hijo de Paola, para que Dios también obre en su vida. Él está, también volvió a tener alguna situación más o menos parecida a la que tuvo anteriormente, algo gravísimo, y igual está ahí la situación en veremos. No es que está libre de todo mal, sino que se puede activar también nuevamente algo tan tremendo como lo que tuvo. Sin embargo, creemos nosotros en el poder de Dios. Y a la vez también sabemos que si Dios permite esto, lo permite con ese propósito de que Él sea salvo, ya así, derechamente, que Él y todos los que están alrededor. Entonces, y nosotros también que lo tomemos para nuestras vidas, porque en todas las familias hay uno, dos, tres que todavía no se convierten, pero muchos de ellos tienen el temor de Dios. Cuando vienen estas cosas, se conmueven. Entonces, en vez de un juicio, oremos por ello, oremos para que Dios haga la obra y en este momento, como lo dice la palabra, que sea salvo, ¿ya? Porque la salvación traerá aparejada esa sanidad, ¿ya? Así que oremos por eso. Así que lo invito a sí mismo, como están, que oremos con todo nuestro corazón al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, porque nos goza, Señor, saber de que aquí estamos juntos por una convocatoria donde tú, Señor, eres el principal. Todos hemos venido alrededor tuyo, Señor, así como tus discípulos, todos aquellos que te seguían, donde te veían, Señor, podían cruzar el lago, podían recorrer muchos lugares, ciudades, aldeas, por ir y ponerse cerca tuyo para alcanzar a escuchar tu voz. Y se ponían ahí alrededor, Señor, porque querían ser vivificados con tu palabra. Así también, Señor, hoy día nos ponemos ante ti para escuchar esa palabra tuya, para que tú nos enseñes, Señor. Nuestra alma tiene hambre y sed de ti, y no va a descansar verdaderamente, Señor, si no tiene esa palabra con que alimentarse. Muchas veces nos engañamos, Señor, creyendo que está alimentada con otras cosas, otras fuentes, pero tu palabra es vida. Es vida, Señor, y eso es lo que realmente nos sostiene. Es esa vida del alma, Señor, que solamente tú puedes dar. Por eso, Padre, guíanos, Señor, ahora al escuchar tu palabra, al poder vivirla en medio de nuestros hermanos. Y tú usas, Señor, todo lo que quieras en nuestra vida, con nuestra memoria, nuestra imaginación, a nuestra visión, Señor. Todo, todo úsalo para que esta palabra marque nuestros corazones. Gracias, Padre. Tú tienes el poder para hacer todo lo que tú quieres, porque tú eres perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, con todo nuestro ser, por nuestros hermanos, Señor. Pedimos, Padre, en especial por Yanni, para que tú le estés dando esa gracia, Señor, para que él pueda tener paz. Tu palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria. Y eso sea el descanso de su alma y quita todo estrés, toda inquietud, toda ansiedad, para que ahí, Señor, estudiando y alcanzando, Señor, aquel objetivo que se ha planteado después de saber que es tu voluntad, Señor, pedimos, Padre, que tú lo guíes y él pueda tener esa paz tuya, pueda concentrarse y pueda probar completamente, Señor, para lo cual está estudiando. Lo bendecimos en tu nombre, Señor. También te pedimos por Lucas, Señor, un joven, Señor, un adolescente, que aún, Señor, no pesa las cosas tuyas. Sin embargo, está, Señor, tu palabra sembrada por medio de su familia, por medio de su madre y sus familiares cercanos. Señor, activa todo eso, toda esa palabra. Tu palabra es viva, Señor. No fue, Señor, simplemente razonamientos los que fueron ingresados en él. No fueron argumentos, Señor, sino que es tu palabra viva. Y te pido que en este momento, que él tiene temores, que vienen descansas a veces, pero a otras veces temores a su corazón, pedimos, Señor, que esto obre para la gloria tuya. Y el Señor se convierta a ti, que sea salvo, Padre. Solo tú puedes hacer esa obra por medio de la cruz. Misericordia, Señor. Te pedimos como si fuera un hijo nuestro, Padre. Ayúdalo, Señor, como si fuera un familiar, Señor, de lo más cercano. Glorifícate en él, Señor, y que se vea tu mano poderosa, tu milagro en él, en ese cuerpo y en esa alma, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, póngase bien cómodo. Tome su Biblia, su celular, si ahí tiene la Biblia. Su iPad, lo que quiera. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Bien, me daba vueltas la semana pasada cuando estaba hablando acerca de la libertad, de la verdadera libertad, ¿ya? Que solo podemos tenerla en Cristo, y de los engaños que muchas veces tenemos nosotros acerca de, no tan solo de la libertad, sino de la justicia, de la belleza, etc. Valores tergiversados, valores éticos, estéticos, muy tergiversados, y que cuando no estamos claros en lo que nos dice la Escritura, pasamos nosotros a ser parte de esta fila de que nos alegramos por tener estos valores y respetarlos y estar en ellos, cuando no son realmente los de Dios. Entonces, en uno de ellos pensaba y veía que en general las historias que nos habla la palabra son tan precisas, hermanos, porque ahí justamente nos entrega verdaderos valores y remueve nuestras conciencias. Y es tan especial la palabra que cuando es predicada uno ahí en el asiento o parado donde esté, escucha esa palabra Y esa palabra le remueve a uno y toca especialmente algo que está errado. Y el Señor quiere que lo saquemos y pongamos lo que es correcto. Entonces, Dios obra de esta manera maravillosa. Y hoy día justamente quiero hablarles de lo que es el poder de Dios, pero ya no tanto como ese estruendo que a veces uno dice, oh, qué poderoso, un golpe fuerte, no sé, ese poder que tiene tal vez una nación sobre otra, una persona sobre otra, o la autoridad que tiene alguien y que uno dice, oh, el tipo tiene poder, ¿ya? Sino del poder de Dios y cómo actúa en los humildes, ¿ya? Cómo necesita necesariamente para poder actuar para vida, necesita de los humildes. Si no están los humildes, es imposible, por decirlo así, que Dios pueda actuar para bien de aquel. Ya lo voy a explicar más adelante, pero quédese con esta idea. Si uno es orgulloso, si uno es arrogante, si uno es soberbio, soberbia, Dios puede actuar perfectamente en nuestra vida con su tremendo poder, pero como uno diría, pero nos hace ñico, ¿ya? Nos desmenuza. ¿Por qué? Porque somos soberbios y arrogantes. Pero el que es humilde, de corazón humilde, Dios actúa con su poder y actúa para gloria de Dios, para bien. Esa persona crece, esa persona es edificada, esa persona, por decir así, brilla, es libre. Todo su cuerpo, todo su ser es lleno de luz. Sus ojos, su vida, todo se llena de esa santidad. Pero porque es humilde. Entonces, el poder obra en los humildes para bendición de ellos. El poder de Dios también obra en los soberbios, pero para maldición de ellos. A unos destruye, como le decía Señico, desmenuza, dice la palabra incluso, pero a otro, al humilde, lo exalta, ¿ya? Lo bendice, lo levanta, ese canta y se goza. ¿Amén? Bueno, en esto entonces quiero explicar otra cosa antes de ir a la misma palabra. La palabra poder igual es un poco compleja cuando la usamos. La podemos usar indistintamente, pero poder es posibilidad, ¿ya? En el fondo. Eso es lo que es poder. Es una capacidad. Y quiero darlo con un ejemplo. Creo que me voy a poner los lentes igual. ¿Sí? Quiero dar un ejemplo. Por decir, una persona que está en una condición determinada, no puede recibir nada, absolutamente nada, si no hay algo que se lo impida. A ver, me explico mejor. Todo lo que nosotros vemos, con este otro ejemplo, todo lo que nosotros vemos es algo real, ¿cierto? Todos diríamos es real. Y la realidad en sí es poderosa. Uno se pregunta, ¿por qué la realidad es poderosa? Porque se nos impone. Nosotros no hicimos nada. Está ahí presente. Está ahí este púlpito. Estás tú frente a mí, estoy yo frente a ti. Salimos afuera y hay miles y miles de cosas, millones. Y esa, todo lo que conforma esta realidad, no solo lo físico, sino también lo que no lo es, se impone a nosotros y decimos, eso es la realidad. Entonces, eso tiene un poder, porque por algo se impone. Entonces, cuando hablamos de poder, es porque tiene que haber un dominio mayor que ese poder que se nos impone. Un dominio más grande, es como decir, un poder mucho más grande para poder remover esa, por repetirlo, realidad dominante. La realidad que hay ya es dominante. Y se necesita algo más poderoso para removerla. Entonces, si uno pregunta, ¿qué es la realidad? Son las cosas que se nos imponen como tal. Y este dominio que tiene es poder. Pero dominar es más, es tener aún más poder sobre eso. Por ejemplo, cuando uno dice, Dios tiene poder para cambiar la vida de esa persona. Dios tiene poder para sanar a este joven. Dios tiene poder para cambiar esta situación de pecado y enseñarle a esta persona cosas que nunca ha recibido en la vida, enseñanzas que nunca ha recibido y que tendría que pasar quizá al mismo tiempo, los mismos años para poder aprenderla, aprender nuevas cosas, nuevos valores, pero Dios tiene poder para hacer que de una manera tan especial esa persona pueda cambiar su percepción, su visión de las cosas y poder aceptar estos otros valores e incluso dar gracias y vivir por ellos. Dios tiene el poder de hacer ese cambio en ese corazón. O sea, antes de eso ya había un poder o algo dominante, pero viene un poder más grande que el poder de Dios. Entonces, así también son los milagros. De esa manera, ya hay algo, por decir, está el status quo. Y eso ya es poderoso. Yo miles de cosas no puedo lograr y ustedes tampoco. Sin embargo, Dios puede hacer cambios. Para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada imposible. Pero no por eso tampoco nosotros vamos a pensar que a Dios le vamos a pedir cualquier locura y le vamos a decir, Señor, no sé, yo creo que estas luces estén más bajas. ¿Ya? O sea, es todo su poder, obedece a lo que, a la persona perfecta que sabe dónde van situadas cada cosa, sabe dónde el lugar que le corresponde a cada persona y todo en su sitio, todo lo ve el Señor en su perfección como debe ser. Entonces, para Dios no hay nada imposible, pero para Dios, en lo que Él ve es la perfección de Él, no en la mía. Por eso un gran escritor que se convirtió a Cristo decía así, finalizando esta reflexión, no esta misma, pero algo similar, esta reflexión, decía, por eso que a Dios no le podemos pedir sandeces, a Dios no le podemos pedir tonteras, decía. Porque hay gente, para Dios no hay nada imposible, entonces voy a pedir esto y esto y esto otro. No, para eso tengo que ir y estar en el corazón de Dios. Entonces, cuando vemos que Dios se manifiesta de una forma poderosa, entonces cuando yo estoy en el corazón de Dios y damos gracias justamente a Él, al Padre, que Él ha abierto la puerta, el camino, para que yo podamos llegar al corazón de Dios. ¿Sí o no? ¿O están medio inseguros? Sí. Podemos llegar al corazón de Dios y podemos llegar por medio de la oración. Podemos llegar por medio de tomando su propia palabra y pidiéndole, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este mundo? ¿Qué es lo que tú quieres para mi entorno, mis amigos, para el medio donde me muevo? ¿Qué quieres tú, Señor, para mi vida? ¿Qué quieres, dónde quieres que yo dé lo que tengo? Porque es tuyo. Entonces puedo llegar al corazón de Dios y Dios se manifiesta con poder. Por lo tanto, a veces vemos la última parte de lo que, de toda una gestión de Dios tremenda, pero nosotros vemos la última parte y decimos, Dios tiene poder. Pero antes de eso hubo quebranto, hubo humillación, hubo lágrimas, pero por sobre todo al principio hubo alguien humilde, donde Dios pudo obrar con ese poder. Dios resiste a los soberbios, ¿cierto? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, el poder de Dios puede manifestarse en quien no le coloca presión, ¿ya? Por eso es humilde, entonces Dios puede trabajar. Pero cuando es soberbio, está poniendo resistencia y Dios sí puede trabajar con su poder, pero lo va a desmenuzar, ¿ya? Y ahí es donde lamentablemente quedamos, pero muy mal, cuando hemos sido altaneros, engreídos, prepotentes con Dios, hemos creído que la vida está en nuestras manos y no queremos perdonar a alguien, guardamos rencores, resentimientos, porque pensamos que mañana en algún momento cuando lo sienta ahí lo haré, no voy a la reunión, no me congrego, no le pido perdón a este ni a este otro, no, es que uno no es cristiano, así que no le tengo que pedir perdón. Cosas que levantamos y eso lo creemos, pero en realidad somos tremendamente soberbios. Entonces Dios con su poder va a tratar nuestras vidas. Pero al tratar, podemos quedar bien desmenuzados. En cambio, el humilde recibe la gracia de Dios. Pero la gracia es poder. La gracia de Dios es poder, un poder tremendo. Pero no te desmenuza, no te destruye, sino que te bendice. Y ahora yo voy a hablar de una mujer que ocupa solo tres versícululos, ¿ya?, en la Biblia, y una mujer en la cual se manifestó tremendamente el poder de Dios. Y por eso les pido que me acompañen a Lucas, el capítulo 2, el verso 36 al 39. Sí, Lucas, capítulo 2, verso 36 al 39. Bien. ¿Lo tienen? Bien. Dice, había también, lo voy a leer en la NBI. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Gloria al Señor. Aquí tenemos a esta, una mujer muy potente, Ana, gracias, significa su nombre, que con su vida de fe confrontó a la gente de su época y especialmente confrontó a los sacerdotes, a todo el equipo, por decir, religioso que estaba en el templo, porque ella pasaba en el templo. Era una mujer muy entregada a Dios y ella concibió en la tierra lo que Dios puso en su corazón. ¿Ya? Dios tenía algo en su corazón, ella lo recibió por esta gracia, por este poder de Dios, porque era humilde, y lo pudo recibir, y eso se hizo en la tierra. Entonces Dios quiere estas puertas, que seamos estos caminos, que demos paso a lo que está en el corazón de Dios, demos paso a esa bendición a esta tierra. Bueno, quiero explicarle el contexto de esta mujer que es Ana. Y esta mujer era, dice la palabra, que era una mujer que ya era anciana. Pero aparte de eso, esta mujer se había casado, como típico se casaban en ese tiempo las jóvenes, que eran entre 13, 14, 15 años. Y en esa edad se casa, pero queda viuda. 7 años después ya estaba viuda, o sea, era sumamente joven, pero desde ahí ella sirvió al Señor, se dedicó a buscar a Dios, se dedicó en el templo, ayunos, oraciones, una mujer tremendamente entregada. Resulta que el relato que nos habla Lucas, el relato de Lucas nos dice que, no, nos da el contexto de esa situación. Ya sabemos que esta mujer, si tenía esa edad, 84 años, ya habían transcurrido, más los 7 de la viudez, y unos 15, entre 14 y 15 años, o sea, tenemos una mujer de más de 100 años. ¿Ya? O sea, poquita edad, pues hermano, ¿ya? Más de 100 años es una cantidad increíble. Y ella estaba ahí, sirviendo al Señor día y noche, ¿ya? Llena de las fuerzas de Dios, llena del poder de Dios. Esta mujer ¿ya? Que llega en un momento especial al templo. No fue una cosa que esto se venía dando, sino que llega en un momento especial, en un momento que había alegría, había jolgorio. ¿Qué había sucedido? Que José y María, que seguramente ella los había visto, a lo mejor cuando habían nacido, ¿ya? Y porque era el único templo. Entonces, cuando iban al templo, lo iban a presentar. Entonces, es muy probable que haya sabido de María, que haya sabido de José, que lo habían presentado ante el Señor, lo había visto de niño, que lo llevaba, conocía a su familia. En sí, la gente se ubicaba, se divisaba. Además, que ella estaba siempre en el templo, por lo tanto, si ella no los conocía, los otros sí la conocían a ella, porque llevaba mucho tiempo, estamos hablando más de 60 años en el templo, conocía, como uno dice, a medio mundo. Entonces, esta mujer... en el contexto donde estaba José y María, ellos ya habían pasado el tiempo de la purificación. Jesús se había practicado la circuncisión 8 días, ¿cierto? Y ya habían pasado el tiempo de la purificación. Aquí nosotros vemos que había una diferencia, porque en la ley se decía que si era una mujer, la purificación iba a ser de 80 días. Pero si era un hombre, la purificación iba a ser de 40 días. Y habían pasado los 40 días ya que María había dado luz a Jesús y por lo tanto lo llevaron al templo para presentarlo al Señor, para pagar por esta, que tenía que ver con el sacerdocio levítico también, tenían que entregar ellos, algunos un animal, otros unas tórtolas. Las tórtolas las entregaba la gente que era más pobre, tenía menos recursos. Por lo tanto, se sabe que José y María eran personas de menos recursos porque presentaron de las ofrendas la que eran de menos valor y la presentaron porque había pasado el tiempo de la purificación, o sea, 40 días. Y estando allí, cuando sucede esto, llevan al niño al templo 40 días. ¿Cuánto tiene el...? Todavía no tiene 40 días, está cerca de los 40 el silvestre. ¿Salió por ahí ya o no? ¿Está por ahí? Ahí está, imagínense, un mes, 32 días, o sea, un poquito más nomás, ¿ya? Un poquito más, llevan a este bebé, va José y María contento, y en ese momento aparece un personaje, pero glorioso, digno de ser imitado, Simeón. No voy a predicar de Simeón, porque eso va para otro mensaje, ¿ya? Pero Simeón llega ahí y es, pero un gozo, una alegría, da palabras. Pero donde hay este jolgorio estaban estos dos, María y José, que ya estaban bastante impresionados. Yo creo que día y noche pasaban mirando la guagua, ¿ya? Porque era una guagua, o sea, apenas decía agú. Y lo miraban, pero todo lo que significa los pastores, las revelaciones en el cielo, lo que les decía la gente, era algo increíble. Todo el poder de Dios manifestado y con ese bebé, ¿ya? Es algo ya increíble. Uno se goza nomás que la guagua le haga una risita. Ya lo sabe toda la familia, pero aquí todo lo que había detrás de ese bebé era algo para ellos insospechado, lo sorprendía demasiado. Entonces, cuando viene Simeón y dice esto, y de más encima se une a esta alegría, viene y llega Ana. Llega Ana llena de alabanza, dando gracias a Dios. Dando gracias a Jehová por ese bebé. José y María, tremendamente impresionados, la escuchan. Y dice la palabra que ella era muy anciana y estaba casada de joven. Luego, después, permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo. Pero en ese momento, dice, llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dos cosas importantes. Ana vio al niño y empieza a dar gracias. Y por otro lado, empieza a decirle a los demás, a toda la gente que estaba ahí, seguramente salió afuera y decirle a todos aquellos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Qué le diría? Porque la palabra no nos... Dice Lucas, no nos dice, solo dice que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Seguramente le decía, ha nacido, está vivo, llegó. pero los sacerdotes del mismo templo no tenían idea alguna. Y los hombres doctos de ese tiempo tampoco. Y aquellos hombres que llegaron al templo a estudiar, y los rabinos, los grandes maestros, tampoco. Pero ella vio al bebé, y llegaban muchos bebés, pero cuando ve al bebé, sabe que es Jesús, el Hijo de Dios. Y se goza y se alegra. Y da seguramente esta alegría es tan grande que no puede parar y empieza a contarle a medio mundo que había llegado el Salvador y que había llegado la redención de Jerusalén. Entonces aquí desprendemos otra cosa más, que Ana, en este tiempo que ella vivía, ella pudo recoger algo maravilloso, una verdad que por ninguna otra forma le fue revelada, sino del corazón de Dios. Y era que el pueblo se había desperfilado de la fe. El sacerdocio y los fariseos, la gente que debía dar luz, estaba también corrompida. Y era gente que no buscaba al Dios verdadero, sino que buscaban la religión, buscaban ellos el satisfacer este orgullo religioso. Entonces, esta mujer sabía que había gente en Jerusalén, en Israel, que sí era sincera y que esperaba la verdadera redención. Y no la redención o la libertad, como hablábamos la semana pasada, de los romanos, porque los judíos esperaban esa libertad y esperaban a ese hombre, ¿cierto? Veíamos la semana pasada que ellos anhelaban que Jesús, decía que iba a ser levantado, pero levantado nunca se les pasó por la muerte, por la mente, que iba a ser levantado en la cruz para morir, ¿ya? Y que de esa manera iba a lograr la libertad por medio de todos aquellos que en él creyeran, iban a ser libres, iban a conocer la verdad, iban a ser verdaderamente libres. Nunca lo pensaron que se refería a ese levantarse, sino que ellos pensaron que era este levantarse en contra del imperio romano, en contra de los opresores de su pueblo. Entonces creían en eso y ellos pensaron que esa era la libertad. Acá también la redención era la que traía ese bebé, era la que traía, ese era el Salvador, el que traía la verdadera redención, y no la redención que los judíos pensaban. O sea, aquí vienen dos ideas muy distintas. Una era la que entendía Ana y que se gozaba y se alegraba porque había llegado y sus ojos lo estaban viendo, lo había esperado y ahora estaba ahí. Seguramente lo vio, lo acarició, se gozó. Simeón, dice la palabra claramente, que lo tomó en sus brazos, no aguantó y lo tomó. Este es el Salvador, un bebé. Cuando nosotros lo leemos, lo creemos porque sabemos lo que viene después. Pero cuando tú tienes todo por delante y no has vivido ese delante, ves el bebé y puedes dudar, decir, puede que este siempre sea un ser humano común y corriente. Ya, a lo mejor va a ser bueno, pero no sé si será. Pero ella estaba llena de fe. Entonces, en este relato se habla de esta mujer, y de una mujer que no tenía mayor incidencia en lo que era el sacerdocio, en lo que era el templo, en lo que era Jerusalén, en lo que era Israel. Porque primero era una mujer, ¿ya? Y la mujer en ese tiempo era bastante desvalorada, despreciada, ¿ya? Los que eran usados eran los hombres eran los sacerdotes, ¿ya? Los hombres eran los considerados, no las mujeres, y ella era una mujer. Más encima era vieja, ¿ya? Tenía más de 100 años, ¿ya? Y probablemente ni siquiera tenía hijos. O sea, es muy probable que no tenía hijos y estaba sola. O sea, vieja, no digan fea, no. Pero bueno, lamentablemente la vejez es así, ¿ya? A uno le dicen a veces, cuando, oye, mira esa persona, dice, mira la viejita, y tiene como los rasgos, debe haber sido bonita, ¿eh? ¿Ya? Entonces, o sea, con eso te están diciendo, perdió toda la belleza, ya quedaron los ciertos signos como para que diga, no, si lo fui. Ya como para aseverar algo que pasó, ya no está. Entonces, pero ella era una mujer que no era, era una persona no considerada mujer, de edad anciana, y además muy probable que sola, sin hijo. ¿Ya? Y en ese tiempo no era una condición como para tener muchas expectativas el ser así. Hoy en día tampoco, ¿ya? Tampoco, porque el valor de la mujer descansa en la belleza, ¿cierto? Descansa en la juventud, en la sensualidad, descansa en la agilidad, etc. Sin embargo, esta mujer confronta los valores culturales de cualquier época, pues ni su avanzada edad ni la afrenta de no tener quizás descendencia logra quitar la vitalidad para realizar lo que más desea en su alma, la redención de Israel. Eso es lo que más deseaba. La oración perseverante era por Israel. Muy por el contrario, fueron los ojos de esa mujer, ¿ya?, los que reconocieron al Salvador. Ella veía donde los otros no veían, simplemente. Lograba ver. ¿Y qué veía? Veía que Dios estaba actuando. Y que Dios no se había detenido. Esperaba al Salvador, a pesar que esa criatura tenía 40 días y era imposible percibir por sus actos que él vencería el pecado y la muerte. No fueron los sacerdotes los que día a día realizaban, que ellos día a día realizaban los rituales en el templo, no fueron ellos los que descubrieron a Jesús y que estaban esperando al Salvador. Tampoco cuando creció y cuando lo vieron hacer los milagros, tampoco lo reconocieron. Tal vez para la multitud fue más fácil reconocerlo. Decir, este hace milagro, entonces este es el Hijo de Dios. Este dice que es el Hijo de Dios, debe serlo. Pero es muy distinto a ver un bebé. Entonces Ana, una mujer anciana, sola, pudo percatarse quién era el Salvador. Entonces la pregunta es, ¿qué habrá hecho Ana para poder orar y no apartarse del templo? Ana sabía algo vital, lo que era el sufrimiento. Sabía lo que era el sufrimiento y la soledad. Porque ser viejo, ser vieja, hermano, tiene mucho que ver con la soledad. Ya no es lo mismo. La gente no va a estar de igual manera que con una persona de menos edad, joven, con vitalidad. La soledad, ella la conocía, conocía el sufrimiento. Y aunque la Biblia no nos habla de su situación económica, entendemos también que era, para cualquier viuda en ese tiempo era muy difícil. Ya tenemos el caso de la mujer viuda pobre, ¿ya? Era pobre y echó todo lo que tenía. Estaba llena de fe y esa viuda echó todo lo que tenía. Y a Jesús insiste en demostrar que Él toca y coloca a quien Él quiere y destruye nuestros esquemas. ¿Por qué uno usa a los fuertes, a los valientes, a los vigorosos, a las bellas, a los bellos? No, sino que usa a aquellos que tienen ese corazón humilde. Entonces, esta mujer, a esta viuda, lo más probable es que tenía esos problemas económicos. Tenemos la viuda de Sarepta también, que cuando llama al profeta le dice, mira, tenemos esto y después que lo comamos, yo estaba esperando comérmelo con mi hijo, comerlo y sentarnos y dormir y morirnos, porque no tenemos más. Con todo lo que está pasando, no tenemos más. O sea, la viudez es muy probable que traiga el problema económico. En nuestros días es peor, hermano, ahora cada vez está peor. Ya con todos los problemas que de la AFP y con los dineros que vamos a quedar cuando seamos viejitos, oiga, vamos a ser puras viudas de Sarepta. Pero el Señor está con nosotros. ¿Ya? Bueno, pero en ese tiempo era terrible, era algo espantoso. Sin embargo, esta mujer estaba feliz cuando vio al Salvador. Es una locura, pero así fue. Entonces, detallan la Biblia esta condición de las viudas. Además, la baja expectativa de vida que tenían en general los hombres. Entonces, no era como que ellas tenían un futuro por delante, para nada. Sin embargo, Ana era toda una teóloga que entendía los tiempos. No solo tenía letra, sino entendía los tiempos. No solo tenía palabras, sino tenía poder. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios, porque ella era humilde y Dios podía trabajar en ella. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra poder? Viene del griego dynamis. Y dynamis viene, de ahí se saca también la palabra dinamita. ¿Ya? Dinamita que hace ¡pah! Poder. ¿Cierto? Entonces, bueno, son un poco ruidos míos, pero ya. Pero ahí está el poder, ¿cierto? Tú colocas un poco de dinamita, lo haces. La cuestión no le hace de nuevo el ruido, pero ya explota. Y se logra el objetivo. Pero se logra el objetivo porque lo que puse es más poderoso que lo que estaba, ¿cierto? Si hay algo más poderoso, le aseguro, van a decir, no, muy poca carga. Tenemos que echar doble carga o tres veces la carga porque está muy fuerte esa roca, muy poderosa. Entonces el Señor es igual con nosotros. Realmente somos súper duros y nos manda una prueba, no pasa nada. No, ser humildad. Nos manda un doble prueba, continuamos igual. Hasta que de repente pasa algo, ¡pah! Y nos quebramos. Entonces, Dios es poder. ¿Ya? Poder, pero bendice al humilde. Entonces, esta mujer le decía que entendía los tiempos. Los sacerdotes y los teólogos de ese tiempo que se dedicaban a escudriñar la escritura no dieron con ese bebé, no supieron quién era. No sabían de María, de José. Andaban perdidos y el mismo Señor después en su ministerio le dice, ¿sabéis conocer los tiempos? Si viene lluvia o no viene lluvia, si habrá sequía, si el viento soplará de acá. Saben todo eso, pero no saben reconocer los tiempos. Los tiempos de la historia de Dios en la tierra. Pero esta mujer sí reconocía el tiempo de Dios. Y no se movía del templo y cuando escuchó el jolgorio vio, este es, dijo. Y comenzó a todos a hablarles acerca del Salvador, acerca del que iba a redimir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque reconocía los tiempos. Supo entender la palabra. Al entender los tiempos, también captó la necesidad. Dos cosas. Captó la necesidad y sé lo que Dios tiene para esa necesidad. Entonces ya no es palabra muerta. No me lleno de una palabra, no me lleno de eso, sino que está el poder en medio que puede cubrir esa necesidad. Y esa mujer era como ese puente. Había una carencia de espiritualidad en Israel. Se habían quedado ellos con la figura de ese templo como toda una gloria para ellos, como algo que los enorgullecía enormemente. Como que esa era la fuerza para ellos que los llevaba. Pero para ella no. Dios era su fortaleza. Israel había perdido esa comunión con Dios. Tenían a Jesús mismo ahí y no se daban cuenta. Ella clamaba día y noche y no se apartaba del templo. No había en ella espacio para la amargura, ni menos para ser el objeto de problema para otros. Una viejita podríamos decir, pero ella nunca pensó, voy a ser un problema para otro. No, yo voy a bendecir a este pueblo. Voy a orar y oraba día y noche. Gloria al Señor. Probablemente había visto mucha gente que en ese día asistía al templo, como les decía José, María, desde que eran niños. Y frente a ellos, frente a ella pasaron muchas generaciones, incluso de los sacerdotes que estaban ministrando. Tal vez los vio cuando llegaron a estudiar, cuando llegaban al templo, porque llevamos mucho tiempo ahí. Su entrega no es el de la anciana que ya no tiene nada más que hacer. No es esa entrega que dice, no me queda más que orar. Llegué a cierta edad, bueno, ya no puedo ir a predicar, no puedo ir a saltar por ahí hablando del Señor y hacer mil cosas. No, ya no me queda más que orar. Y eso es terrible, ¿eh? Porque es como cuando alguien está enfermo y nos dicen, no, está súper mal. Bueno, ya no nos queda más que orar. Como si fuera lo último, así, por si acaso. Y no, y es lo más poderoso. Entonces, esta mujer se había dedicado justamente a la oración. porque sabía que en esa entrega ahí va a estar la claridad. Su entrega entonces no es la de la anciana. Tener a esta mujer más de 100 años que estuviera en el templo, en nada se condice con lo anciano, ni siquiera en nuestro tiempo, a pesar que tenemos más acceso, entre comillas, a la salud. Se vive más tiempo hoy en día. La alimentación también es distinta. La expectativa de vida de la mujer es diferente. Las mujeres que tienen, y hombres también que tienen ya pasada cierta edad, a veces son como muebles en las casas, ¿cierto? Los días pueden tratarla perfectamente, pero luego las toman, las colocan ahí en una sillita, y de hecho yo lo he visto y yo creo que ustedes también, y ahí las cuidan mucho, pero ahí están sentaditas como parte del mobiliario de la casa, frente a la tele, o ellas toman un pañuelito, lo doblan y están ahí. Otras lamentablemente están con enfermedades muy difíciles. Entonces esa es la situación de la ancianidad, sobre todo si hablamos de alguien sobre 90 años, sobre 100 años. Pero esta mujer estaba en el templo, oraba día y noche y esperaba la redención de Israel. Así que es claro que esta mujer era una mujer luchadora, con un objetivo claro, con tan claro que era valioso. Entonces, esta mujer fue la que Dios pudo derramar su poder en ella. ¿Por qué? Porque ella no presentó ninguna resistencia, ninguna absoluta resistencia, y Dios pudo obrar en su vida, en su corazón. La palabra del Señor nos dice en Romanos 1, 16, 17, dice: a la verdad, dice el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen. En 1 Corintios 4:20, quiero resaltar lo que es el poder. 4:20 dice: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Romanos 4:17-22 dice: ante la promesa de Dios, está hablando de Abraham y de Sara, dice: ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. O sea, Abraham no titubeó, no vaciló en creer lo que Dios decía. Por eso es que Dios pudo hacer la obra en Abraham. Porque incluso, lo voy a leer un poquito antes, que es muy interesante, en los mismos últimos versículos, le dice: te he confirmado como padre de muchas naciones, le dice Abraham, Dios le dice a Abraham. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Y mire aquí, dice, su fe no flaqueó. ¿Cuándo no flaqueó? Cuando empezó a pensar. Y no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. O sea, aquí hablamos de alguien que tenía 100 años, muy parecido a esta mujer que tenía más de 100 años. Decía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Pero ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Porque Dios tiene poder. Dios, ese poder es dinamis y es esa dinamita, hermano. Y dinamita que funciona cuando hay un corazón humilde. ¿Ya? Ahí sí que estalla, hermano, el corazón. Si no, le vamos a presentar ahí una piedra dura, un corazón duro, como piedra. Sino que dejemos que Dios obre en nuestros corazones. ¿Ya? Y esta mujer que nos inspire, porque Dios se encarga primero de decirnos que la belleza no va a lograr nada. Nos se encarga de decir que los poderosos tampoco lograrán nada, que los ricos tampoco, incluso volverán con las manos vacías. Pero el Señor escoge a los humildes, llama a los humildes, porque en ellos puede trabajar. Así que, hermano, tarea. Vámonos de acá, hermano, humildes, humildes, realmente contritos de corazón, diciéndole: Señor, tuyo es el poder y la gloria. Trabaja en mi vida, no me importa nada más que hacer tu santa voluntad. Gloria al Señor. Le invito, hermano, a que oremos al Señor. Y usted tiene una petición, tal vez dos. Una que es a lo mejor difícil, pero Dios quiere que usted participe de su corazón. Es su voluntad. Y queremos nosotros humildemente saber lo que Dios quiere para pedir con Él. Porque Él sabe lo perfecto para ti, para los tuyos, para aquellos que no son tuyos y estás pidiendo. Gloria al Señor por eso. Así que oremos al Señor. Si quieres ponerte de pie, arrodillarte, estar sentado con...